memorables. Julia Boulan. Y hoy tenemos memorables por partida doble porque anoche vi un espectáculo de poesía que realmente merece la pena verse y que además por muchas cosas merece la pena verse. Primero porque es impecable, porque actúan y recitan o leen las poesías actores de primerísima línea, porque además es un homenaje a Haroldo Conti, Los Poetas de Mascaró precisamente toma el nombre desde allí, pero además también porque incluye poesías de algunos poetas comprometidos que lamentablemente perdieron la vida durante la dictadura militar porque fueron secuestrados y fueron muertos. Algunos de ellos están, por supuesto, para contar la historia y también para mostrarnos esta poesía. Y a mí me emocionó mucho ver a Sergio Kisielewski, un poeta de este grupo, que ayer estaba en la función y me gustó saludarlo porque recordé que hace muchísimos años, cuando yo trabajaba en Radio Belgrano, él frecuentaba el programa que yo hacía, un programa que yo hacía con Horacio Salas, o que Horacio Salas hacía conmigo más bien, y él llevaba su poesía, ¿no? Y que hoy esas fueron las primeras poesías con las que se abre el espectáculo, Los Poetas de Mascaró. Pero yo prefiero que una de las actrices que interpreta los poemas, Ingrid Pellicori, sea la primera que nos cuente de qué se trata. Bueno, Los Poetas de Mascaró es un espectáculo de poesía que hacemos para honrar la memoria de este grupo que, entre otras particularidades, además de ser poetas hermosos, están atravesados por toda la experiencia de la dictadura. Y en la selección que hicimos junto con Leonor Manso de los poemas que están en el espectáculo, tratamos justamente de contar desde un lugar bello como es la poesía, estas experiencias de todo lo que perdimos, los que no perdimos la vida con la dictadura, digamos, ¿no? Las marcas que nos dejó, y esto pensado desde los poetas, que siempre vuelven lo insoportable bello. Por supuesto, no es solamente esa temática, hay poemas, por supuesto, de amor, de la madre, del padre, de la infancia, pero tratamos de contarlo también como el testimonio de una época, de una generación, y que nos resuena a todos, por lo menos a los que hacemos este espectáculo, ¿no? Que, por supuesto, es un elenco increíble, donde está Elena Tacisto, Leonor Manso, Patricio Contreras, Alejandro Aguada, Claudia Tomás, que además canta, Benito Grande, que es un músico que nos acompaña con la guitarra, y yo, y todos al servicio de ponerle, qué sé yo, el cuerpo, la voz, la sensibilidad a estas palabras que a nosotros mismos nos emocionan mucho y también nos embriagan con su belleza, y queremos compartir eso con los que vengan, ¿no? Que fuimos muchos, por cierto, estaba la sala llena y yo fui con una amiga que éramos muy conmovidas las dos, muy conmovidas por todo el clima que se genera por estos grandes actores, por esa, yo diría, esa emoción silenciosa con la que uno acompaña esos versos. Y también quisimos hablar con uno de sus responsables y también poeta de este grupo, Juano Villafañe, que nos decía lo siguiente. Los Poetas de Mascaró están relacionados con una actividad que nosotros inauguramos allá en los años 80 con la revista de literatura Mascaró, que se editó y se presentó en homenaje al escritor desaparecido Haroldo Conti, y conformamos un grupo también literario. En ese entonces participaban desde la narrativa Ricardo Mariño y Susana Silvestre, y con el grupo de poetas Leonor García Hernando, Sergio Kisielewski, Nora Perusín y yo conformamos una editorial de poesía que se tituló también Mascaró, y la continuidad de un trabajo poético que ya habíamos arrancado nosotros como grupo allá en la década del 70, 1971, 1972, con el taller literario Mario Jorge de Lelis, que fue un taller muy importante de desarrollo del oficio poético y que tuvo un gran arraigo y una altísima participación de escritores. Nosotros nos conformamos allí como grupo poético, como grupo literario, y o sea que Los Poetas de Mascaró está conformado por un proceso también histórico muy particular, que confluye todo lo que fue el fenómeno de los años 70, lo que fue luego la dictadura propiamente dicha y la postdictadura, ¿no? Que fue un proceso complejo. Yo creo que nuestra obra poética, nuestra obra literaria, da cuenta de aquel hecho tan traumático para todos los argentinos como fue al golpe militar de 1976, que además dejó a nuestro taller literario Mario Jorge de Lelis con tres desaparecidos, tres poetas jóvenes que fueron desaparecidos, Claudio Valetti, Claudio Ostre y María Elena San Martín, que eran muy jóvenes, y eso nos marcó muchísimo. Luego nos tocó vivir, por supuesto, todo el proceso de la propia dictadura y la apertura democrática, donde nosotros ya, como te contaba, en 1984 le dimos lugar, 83 aproximadamente, a esta revista Mascaró, que fue una revista de literatura que cubrió justamente esos años, ¿no? Nosotros, como grupo poético, tratamos nosotros de reconocernos en una gran pluralidad de voces. Nosotros siempre nos sentimos identificados con poetas nacionales como Jorge Luis Borges, Raúl González Tuñón, Enrique Molina, Olga Orozco, Edgar Bailey, Alejandra Pizarní, Juan Gelman, para darte algunos nombres. Inclusive nos sentimos muy asociados al espíritu de una época, un espíritu de cuerpo, ¿no?, frente a la vida, frente al arte y la política. Nosotros nos propusimos en esa pretensión de vivir el mundo poéticamente, ¿no?, como un acto de fidelidad absoluta ante nosotros mismos, ante la escritura, ante la vida cotidiana, ¿no? Nosotros siempre pensábamos, imagínate vos, que con la poesía no íbamos a cambiar al mundo, ¿no? Pero aquel estado, si se quiere, poético, nos parecía, o se parecía mucho al mundo transformado, ¿no? Yo creo que en ese sentido también este espectáculo es un homenaje a Leonor García Hernando, que se cumplen 10 años de su muerte, y al propio Luis Alonso, que falleció un año después. Se cumplen 9 años de su desaparición. Fue un grupo muy unido que trabajó justamente en esta pluralidad de sentido estético, de poéticas diversas ante nosotros mismos y de respeto hacia las diferenciaciones que existían en el ámbito poético nacional, con las distintas estéticas y criterios, ¿no?, de abordaje del trabajo poético. Era la voz de Juano Villafañe, que es uno de los poetas que además dirige el Centro Cultural, es el director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Corrientes 1543, donde se desarrollan las funciones los días sábados a las 19. Pero él tiene algo más que agregar. Y por otra parte, hay que reconocer el trabajo de adaptación de Leonor Manso e Ingrid Pellicori, y las voces de ellas, por supuesto, que sumadas a las de Alejandro Aguada, Patricio Contreras, Elena Tacisto y Claudio Tomás, le dan al espectáculo un tono maravilloso, ¿no? Ese ritual poético, ¿no?, que en última instancia es el teatro, justamente el lugar, ¿no?, es el ritual justamente más alto que tiene la poesía. Así que de esta forma nosotros estamos ante un acontecimiento poético con las voces de actores maravillosos. Totalmente de acuerdo, apoyo, pero de verdad con mucha fuerza lo que dice Juano, y agreguemos también que hay un músico invitado, Benito Grande, y que Claudia Tomás, que es una de las actrices que interpreta los poemas, también canta y es una maravilla. Teatro de la Cooperación, sábados a las 19 horas, altamente recomendable, Los Poetas de Mascaró, un espectáculo de poesía.